¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, el programa de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde los estudios de Radio Indes, aquí en Jerez de la Frontera. Un saludo también a todos nuestros amigos de Fronteras Radio que se incorporan también al programa y de la EMA. Y bueno, nuestro programa ya 19 de la temporada 26, 2024-2025. Bienvenidos todos. Hoy se encuentran conmigo Manuel Jiménez del Barco. Bienvenido, Lito. Buenas. Como siempre, Javier Parra, que hoy lo tenemos en Cáceres. Buenas noches. Buenas noches. Además, hoy hay un tema que te va a gustar. Y bueno, también está Jesús Carmona desde Granada. Jesús, tenemos reliquias y nos da tiempo al fondo, al final del programa, pero vamos a tener seguro una viñeta, ¿no?, de las tuyas. Sí, traigo otra viñeta, a ver si os gusta. Bueno, pues aparte de los compañeros habituales que están en el programa, hoy nos vamos a ir de costa a costa en un triángulo en donde pues estamos en Barcelona con Aureliano Ávila. Bienvenido, Aureliano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, aquí estamos, esperando. Bueno, pues de costa a costa, de Barcelona nos vamos a Vigo. Leticia. Bueno, pues bienvenida también. Y después, bueno, pues la otra costa Jerez, pero en el centro. Alicia, ¿tú estás en Madrid o dónde estás, Alicia? Estoy en Granada. Pues formamos, bueno, al final lo que estamos en el interior somos nosotros, en Jerez. Y bueno, creo que hoy no se ha conectado todavía José Luis Espi, aunque después se conectará. Al otro lado del cristal, Joaquín Barroso, hoy de controlador de todo, y este que os habla, Agustín Almoril. Bueno, pues vamos a empezar un programa muy interesante y muy importante, porque cuando, y lo conocimos, cuando estuvimos en el congreso, en el último congreso, de astronomía, el Congreso Nacional, y bueno, tuvimos una sala súper interesante de un proyecto que ahora nos van a contar, bueno, los compañeros que están aquí, Aureliano, Leticia y Alicia, porque es un tema tan interesante como apagar las luces de una plaza de un pueblo, entre otras cosas. Bueno, antes que nada vamos a presentaros un poquito para que... tengo aquí más o menos apuntado, pero casi que os vayáis presentando vosotros, porque Aureliano, bueno, pues él es aficionado a astronomía, aunque él no se dedica profesionalmente al tema, ¿vale? Y bueno, pues lo que sí sé es que tiene ahí un gran interés en el tema de la astrofotografía y que ha montado como, bueno, para que astrofotógrafas expongan, ¿no?, una exposición de astrofotografía, no sé si en Barcelona. Y bueno, cuéntanos. Bueno, hace unos meses entré en contacto con Marichu. Y bueno, pues se me ocurrió hacer una exposición sobre mujeres astrofotógrafas, más que nada para visibilizar un poco la mujer astrofotógrafa, ¿no? Y uno de los puntos, el segundo punto de la exposición era la contaminación lumínica. Y bueno, hablando con Leticia sobre la exposición de mujeres astrofotógrafas, pues salió la conversación de la contaminación lumínica, que va incluida en la exposición. Y bueno, ahí empezó un poco el germen de lo que es el proyecto de Costa a Costa. Muy bien. Bueno, y Leticia, aunque está en Vigo, ella es de Pontevedra, de Bayona. Y bueno, esta astrofotógrafa, pero te has incluido en este proyecto, ¿no? Y bueno, cuéntanos. Bueno, la culpa la tiene Aureliano, que es el que suelta ideas por todos lados, y yo simplemente pues le animé y le ayudé un poquillo a llevar todo esto adelante porque me pareció una idea súper chula. Bueno, y aparte perteneces a una asociación gallega, ¿no? De astrofotografía. Sí, Olari. Recientemente hemos montado una asociación de astrofotografía en Galicia. Yo creo que, de hecho, incluso me aventuraría a decir que la primera asociación de astrofotografía a nivel nacional, y hace muy poquito que la montamos y estamos ahí arrancando, pero muy contentos con la cantidad de socios que tenemos ya y con los resultados. Pues estupendo, pues ahora nos contaréis entre todos. Tal. Y por supuesto, Alicia Peregrino, que bueno, la hemos conocido porque ha estado alguna vez por aquí, por el puerto, ¿verdad, Alicia? Sí, hace poquillo, en verano, tuve el placer de estar por allí con vosotros. Y viniste a presentarnos, porque tú no eres exactamente astrofísica ni estás relacionado con aficionados, sino que trabajas en el CSIC, supongo. Trabajo en un centro de investigación de astrofísica, que es el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es uno de los 124 centros que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas repartidos por nuestro país. Y soy doctora en ciencias ambientales de formación. Me he dedicado durante mucho tiempo, aparte de a temas de gestión, a temas de sensibilización y concienciación ambiental. Y cuando llegué al Instituto de Astrofísica de Andalucía, ya por el 2015, pues vi que había un espacio de encuentro muy chulo entre una ambientóloga y entre los astrónomos, que era la protección de nuestro cielo oscuro. Y empezamos a trabajar ahí conjuntamente. Y bueno, desde entonces hasta ahora pues ha habido un montón de iniciativas, como por ejemplo la puesta en marcha de la Oficina de Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que a la que pertenezco y desde la que estoy trabajando en temas de pues, en investigación, asesoramiento científico, etcétera, siempre relacionado con contaminación lumínica y protección del cielo. Y también llevamos a cabo una actividad, creo que bastante importante, en lo que se refiere a divulgación científica, a concienciar a la población sobre esta problemática desde esta perspectiva que nos da la ciencia, ¿no? Y ahí es cuando surge un poco, por volver al proyecto de Costa a Costa, el contacto con Aure, porque me contactó para contarme la idea maravillosa que habían puesto en marcha, y rápidamente pues planteamos la posibilidad de que el Consejo fuera el paraguas o le diera un poco de paraguas a todo ese programa de charlas paralelas que estamos intentando definir en diferentes ciudades españolas, porque quizá con ese impulso del Consejo, pues esta idea tan poderosa y tanta gente que va a haber detrás de asociaciones astronómicas o expertos en la materia, científica o científica, pues quizá con ese empuje, pues el impacto mediático podría ser mayor. Entonces ese es un poco mi papel aquí, ¿no? Representar al Consejo a través de la Oficina de Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Andalucía como una parte de este proyecto que, bueno, que lo que queremos o nuestra intención es servir un poco más de altavoz a la iniciativa que surge en la cabeza de Aure y que ha ido dispersando entre tanta gente, ¿no? Así que, bueno, pues muy bien, nuestro papel. Bueno, una cosa que es curioso, hay un eco por ahí. Bueno, una cosa importante, Alicia, es que efectivamente nosotros como aficionados a la astronomía siempre decimos que la astronomía no es para especialistas, digo, de la de aficionados, de físicos y matemáticos exactamente, sino que las ramas que coge la astronomía son tantas que tú precisamente eres un buen ejemplo de a nivel profesional, no solo de aficionado, cómo te puedes a un equipo en donde se supone que la mayoría son físicos, ¿no? O, bueno, un matemático perdido, o varios matemáticos por allí, pero bueno, como desde otras ramas de la ciencia pues se incorporan, incluso en el caso del aficionado, no necesariamente de la ciencia, sino también de las letras, ¿no? La historia, mitología y otras muchas. Pues muy bien. Bueno, está sonando por ahí porque yo creo que Marichu sí se va a conseguir incorporar al final y José Luis Espi también. Así que ya os saludará porque Marichu está deseando poderse conectar. No sabemos si tendremos algún ladrido de perro o alguna cosa mientras atiende algún animalito, pero bueno, bienvenida Marichu. Ya cuando tú puedas, puedes abrir el micro. Bueno, para empezar... Yo estoy ya por aquí, compañero. Aquí estoy. Vale. Un saludo. Venga. Marichu estará entrando y saliendo hasta que se consiga conectar bien. Bueno, cuéntanos, Aureliano, cómo nace este proyecto y, bueno, cuáles son vuestras intenciones. Entre los tres nos tendréis que contar cada uno más o menos vuestra parte, pero bueno, ya que tú has sido un poco el que ha iniciado o has ido uniendo a las distintas personas para montar de costa a costa, pues cuéntanos en qué consiste el proyecto. Bueno, el proyecto consiste en hacer unas conferencias a nivel estatal sobre contaminación lumínica, porque la idea principal es poder sensibilizar a la población del problema que tenemos, no solo, bueno, es un problema ambiental, no solo un problema ambiental, sino que también nos está afectando a la salud, ¿no? Y la idea es concienciar un poco a la población del problema que tenemos, ¿no? Y bueno, surge un poquito de ahí, ¿no? De qué podemos hacer para concienciar a la gente, ¿no? Y entonces, bueno, se nos ocurrió que qué mejor que hacer unas conferencias y el mismo día y a la misma hora, ¿no? Bueno, contacté con Leticia. Leticia y yo tuvimos la idea, se nos ocurrió un poco a los dos. Y a partir de ahí pensé, bueno, pues vamos a contactar con Alicia Pellegrina y a ver qué le parece la idea, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a forjar un poco el proyecto. Bueno, es un poco eso. Bueno, y Leticia, ¿en qué consiste el proyecto de costa a costa? Bueno, yo creo que había un programa, ¿no? O de televisión o algo. A mí me suena lo de costa a costa. Igual es que la vista dando publicidad mucho tiempo desde el programa de Luis del Olmo lo tenía en la radio, de costa a costa. Pero Leticia, cuéntanos tu visión. Bueno, van a ser unas conferencias, lo chulo que van a ser unas conferencias simultáneas, ¿no? Se pretende que en distintos lugares y a la misma vez se expongan estos temas y que lleguemos al máximo de gente posible. Cuando Aure me lo comentó, claro, yo lo veo desde el punto de vista de astrofotógrafa. ¿Quién tenemos más de mano que pueda hacer conferencias, que estén familiarizados con el cielo? Asociaciones astronómicas. Entonces empezamos a tirar pues, un poco por ahí, fuimos contactando con todas las asociaciones, viendo quiénes estaban interesados. La verdad que la respuesta fue buenísima por parte de todos. Y hasta que llegamos bueno, que Aureliano contactó con Alicia y dijimos, ostras, pues la verdad que si el CSIC nos ayuda en esto, vamos a conseguir visibilizarlo todavía mucho más. Y ahí estamos definiendo cómo se va a llevar a cabo. Muy bien. Bueno, aparte de una charla, que supongo que se fijará un día, ¿no? Concreto, para que todo el mundo hagamos la charla el mismo día. ¿Hay alguna otra actividad que debamos de realizar o hacer? ¿O solo va a ser...? Porque una charla lo que conlleva es reunir a la gente, bueno, pues en algún sitio, ¿no? En un local o una actividad. Pero la contaminación lumínica está fuera de... Porque nos vamos a apagar las luces, ¿no? En la sala y vamos a quedarnos sin contaminación. Habrá que hacer una actividad fuera. ¿Qué tenéis pensado para concretar algo? Bueno, la idea de entrada, tenemos que todavía que acabar de valorarlo, ¿no? De aquí a unos días nos volvemos a reunir, Alicia, y volveremos a valorarlo. La idea principal era hacer una observación nocturna y, bueno, como te dije antes, ¿no? Para que la gente pueda darse cuenta lo que es el antes y el después, ¿no? Con contaminación y sin contaminación lumínica, ¿no? La idea es esa, ¿no? Hacer una observación nocturna y pública. Que la gente, después de la conferencia, pueda salir y pueda observar. Muy bien. Y eso, Alicia, ¿lo vais a medir o vais a hacer, quiero decir, una vez que os mandemos la foto, la mandaremos al Sexy, haremos algún tipo de, no sé, de publicidad? Bueno, la idea, pensad un poco, o sea, la naturaleza, creo, de esta iniciativa fundamental, la base, el eje donde se ancla todo lo que podamos ir construyendo, generar conciencia sobre la existencia de este problema ambiental, ¿no? Entonces, la potencia de esta acción y el impacto que puede tener a nivel social, creo que la fortaleza, más que en todas las cosas, en el número de cosas que podamos hacer, las charlas, la observación, lo del apagar las luces, tal, creo que la potencia de la iniciativa es que no creo que en España o en algún país europeo se haya organizado una actividad en la que se hayan realizado en una fecha concreta a una misma hora una serie de charlas por expertos en la materia sobre un problema ambiental como es la contaminación lumínica. Entonces creo que la fuerza de este evento está ahí. Las propuestas de la posible observación astronómica en exteriores, lo de las imágenes, que es súper interesante, el que la gente pueda tener como esa actividad práctica. Ahí, imaginaros que a lo mejor tenemos 15 charlas simultáneas en ciudades o pueblos de nuestra geografía, y ya sabéis vosotros, porque todos hemos trabajado y trabajamos con administraciones locales, el tema de que, por ejemplo, apaguen las luces, pues a lo mejor en algún municipio pequeño se puede conseguir, pero quizá en la mayoría de municipios sea más complejo. Entonces, lo que creo que es importante es que tengamos clara, que transmitamos un poco, y utilizando esta plataforma más, un poco que el leitmotiv, la esencia y la fuerza de este evento va a ser el conseguir que 15 o 20 expertos en diferentes ciudades de este país, al mismo tiempo, un mismo día, se esté hablando de contaminación lumínica. Creo que eso tiene una fuerza brutal. La idea de Aure, de lo de las observaciones y de lo de las imágenes y tal, a lo mejor, yo creo que en algunos sitios a lo mejor se puede hacer, pero no sé si en un Barcelona, o en un Granada, o en un Sevilla, o en Málaga, podemos conseguir. Vigo, ya te digo que no. Este no paga las luces ni de broma. En Vigo todavía tenéis el árbol de Navidad encendido, supongo. Vale. Y yo después de Navidad todavía allí yendo la gente a ver las luces, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que eso es importante que hoy quede, o sea, que se lo podamos transmitir a quien nos escuche, que la potencia y la fuerza de esta iniciativa y de esta idea de Aure es el conseguir ese mapa de charla con personas vinculadas a la temática y referentes en este país, que estén hablando al mismo tiempo de contaminación lumínica de costa a costa, ¿no? Desde eso, desde Barcelona, Vigo, las Islas Canarias, Granada, Jerez, eso creo que es la potencia. Y creo que tenemos que reforzar mucho esa idea porque es única, ¿no? Y en donde se pueda, pues, y o quien tenga la capacidad de que esté en un espacio o en un municipio donde pueda hacer esa actividad exterior, pues bienvenida, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante transmitir la potencia que tiene esta iniciativa de simultanear tantas charlas con profesionales y personas aficionadas y cercanas a esta temática, ¿no? Bueno, nosotros en Jerez lo vamos a intentar, pero en nuestra provincia, ¿no, Javier? Aquí hablan de Vigo, pero vamos, en el último estudio que hizo la Complutense, bueno, lo llevó a cabo Alejandro Sánchez de Miguel, también es un pop en esto del tema de la contaminación lumínica. Cádiz estaba el quinto lugar y San Fernando el séptimo, y en medio de un parque natural, es decir, que la situación aquí en estas, bueno, ahí abajo, pues yo a ver si ya no sé ni dónde estoy, a ver si ahora está debajo mío. Ahora en un sitio privilegiado, ¿no? Porque Cáceres por ahí es una zona... A ver, Extremadura en general es un sitio privilegiado. Bueno, yo esto ya lo he contado en muchas charlas del proyecto que se llevó a cabo en la provincia de Badajoz y ahora Cáceres, de turismo y de desarrollo del EPL, es decir, de laboratorio de polución lumínica y de medida. Badajoz es uno de los sitios más oscuros de España, junto con, ahí al norte, la zona de Teruel y Jabalambre, ¿no? Y poquito más, Cabañeros y poco más, por las medidas que nosotros hemos tomado. Aquí es un sitio privilegiado y todavía se ven estrellitas, ¿vale? En Vigo, Cádiz y tal, se ven las que todavía han puesto de Navidad, que desgraciadamente Cádiz ha seguido la estela de este gran hombre en Vigo, y este año, bueno, yo no me compré el tirachina porque mis hijas me lo prohibieron, que si no habría salido con un tirachina a la calle, ¿eh? Eso lo puedo asegurar. Yo lo que os puedo decir desde aquí, desde Granada, es que, por ejemplo, justo después del congreso, tuvimos una charla con la Asociación de Vecinos del Albaicín sobre contaminación lumínica, que la dio un compañero nuestro de la Sociedad Astronómica, y justo después nos subimos a San Miguel Alto a hacer una observación. Mis compañeros de la Sociedad Astronómica Granadina, cuando yo les propongo, vamos a hacer una observación urbana, hicimos una ahora en diciembre pasado, les digo, dice, pero bueno, ¿qué vamos a ver? Tal, bueno, ahora hay planetas, ¿no? Pero siempre les digo lo mismo, dice, no hay que ir a predicar al Vaticano, hay que ir a predicar a los lugares de pecado, o sea, que hay que ir donde está el problema, en medio de las luces de la ciudad, claro. Y de ahí va enganchando a la gente al lado oscuro. Sí, señor, muy bien, muy buena idea. Nosotros también lo hacemos en la Plaza del Arenal, que no puede haber más luces en la ciudad, y allí nos ponemos, y efectivamente es una forma después, cuando salimos al campo, o de que algunos se lleguen a enganchar. Y de hecho lo hacemos porque tuvimos muchísimo éxito desde que hacemos también el tema de cuando la NASA organiza la Noche Internacional de Observación a la Luna, ¿no? Y entonces ahí le damos muchísima publicidad, curiosamente, y bueno, viene muchísima gente. Nosotros lo vamos a intentar aquí en el Ayuntamiento de Jerez, y ya para los que nos escuchan en Jerez, que nos ayuden a, bueno, pues si no hablan con el ayuntamiento, a empujarle un poquito para que nos dejen algún lugar, si no la Plaza del Arenal. Alguna vez lo hemos propuesto, no hemos tenido de apagar un poquito las luces para cuando vamos nosotros, que seguimos yendo todos los cuartos crecientes, o sea, seguimos montando a pesar de eso, seguimos, pues cuando es cuarto creciente, el fin de semana ese, solemos plantar los telescopios, salvo en verano y en Navidad, claro. Y bueno, pues intentarlo, que puede ser una buena idea. Yo no sé si vosotros tenéis pensado algo para poder, porque sería bueno que esto fuera como alguna de las, bueno, de las actividades que se hacen así conjunta a nivel internacional, ¿no? De que un organismo, que puede ser el vuestro, Alicia, o si no, bueno, la Federación de las Asociaciones y tal, haga un documento común para todos nosotros, que no tengamos que ir nosotros creando cada uno, sino un documento de presentación de la actividad, de que vamos a hacer esto, señores. Y queremos que los ayuntamientos, las instituciones colaboren. Y hablar con el ayuntamiento, con la diputación, por si puede presionar o no, o si en vez de hacerlo en un sitio, como ha dicho Alicia, pues a lo mejor en Barcelona eso va a ser imposible, pero no sé si os podéis ir en Barcelona a un sitio cercano, a una ciudad, tiene que ser una ciudad también, claro. Para que se note el tema, pero bueno, que se pueda hacer. Entonces, ¿eso tenéis pensado algo? Todavía eso está muy verde desde el punto de vista organizativo, de tener un documento o una unida. Lo que tenemos un poco previsto para darle coherencia, yo hablo sobre todo de la parte de lo que son las ponencias y las charlas y lo que es la difusión del evento, la comunicación, etcétera, ¿no? Sí. Al ir un poco dentro del paraguas CSIC, por utilizar un poco esta maquinaria de comunicación, pues hay que establecer, digamos, un protocolo de no un protocolo, es que voy a decir aquí como si viniéramos nosotros aquí a decir lo que hay que hacer y no es esto. Pero sí establecer unos criterios, unos mínimos de pauta, qué es lo que se pauta. Va a unas pautas, de qué es lo que hay que transmitir en esas charlas, en esas conferencias, ¿no? Porque también un poco la marca de la agencia estatal pues está ahí haciendo un poco de paraguas, y hay que garantizar pues, unos mínimos, ¿no? Y no es solamente ya por los mínimos científicos, etcétera, sino que eso sé que está asegurado, y más con gente que trabaja ahí o que esté vinculada a asociaciones astronómicas, pero sí también un poco porque haya una cierta sintonía entre, aunque estemos de costa a costa, pero que los mensajes que se trasladen sean los mismos en Málaga que en Vigo, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero eso será ya como una instrucción más que para, porque yo lo de tema de los ayuntamientos, eso tampoco estoy muy, tengo esa información muy en profundidad, pero sí es un poco para ya la gente que se identifique desde cada asociación colaboradora, que ya la habéis manifestado tanto a Aure como a Leticia, que queréis participar en la iniciativa, pues ahora ellos están identificando ya a los speakers en cada que propone cada asociación y dónde van a estar, en qué ciudad. Y ya con esos speakers, cuando tengamos el pool, el grupo de speakers identificado, tendremos una videoconferencia conjunta con todos, a través de la cual le facilitaremos estas instrucciones, esta idea fuerza que hay que transmitir en todos los eventos, se establecerán como unos mismos criterios de desarrollo de la actividad para que sea unificada y también contaremos un poco cuál es la estrategia de comunicación y de promoción de este evento, porque estamos trabajando en la elaboración de un cartel, no solamente ya para físicos, sino material para redes sociales, para la difusión del evento en redes sociales, etcétera, donde tendremos que incorporar pues, las entidades que colaboran en la iniciativa, quién lo organiza, quién colabora, donde tendremos que ir contando el programa de charlas que va a haber en cada sitio. Entonces, esa parte de comunicación la vamos a llevar a cabo desde el CSIC, ¿vale? Entonces, os informaremos a todas las entidades colaboradoras a través de esos speakers que elijáis, porque a ellos es a los que les trasladaremos, por una parte, pautas para la impartición de las charlas, por otra parte, las pautas o la estrategia de comunicación que vamos a llevar a cabo. Para que sea ordenado, pues hay que controlarlo, que controlar un poco esto y un poco que todos sigamos las mismas pautas. Pues hasta tal día no vamos a lanzar, pues por ejemplo, si la actividad la hacemos a finales de marzo o a finales de abril, pues a final de febrero estará el material, lanzaremos estableceremos los hitos, ¿no?, de la estrategia de comunicación y difusión. Pero antes hay que todavía, estamos en la fase de cerrar ese pool de speakers y coordinar con ellos la actividad, porque no es solamente el pool de speakers, sino también las ubicaciones o las localizaciones en las que esos speakers van a impartir sus charlas, ¿no?, que también es interesante. Porque puede haber sitios muy bonitos donde se impartan las charlas, lugares emblemáticos de las ciudades que van a participar. Entonces, bueno, todo eso se puede vender también muy bien de cara a los medios y vender esto de cara a los medios significa que el mensaje que queremos transmitir, que no es otro que la existencia de este problema ambiental, llegue también a esos medios, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo nos ponemos en contacto? Ahora mismo lo que hemos dividido, estoy yo aquí contándolo todo y esto lo podía contar Aureliano. Sí, Aureliano también puede contestar y Leticia. Claro. Alicia, no me veis un micro, que si no, no paro. Alicia, la karaoke. Tú no te preocupes, Alicia, que ya tenemos tu teléfono y te vamos a invitar un día al programa que nos cuente no de esta de costa a costa, sino de otras cosas interesantes, de naturalmente del IA, ¿no? Del Instituto de Astrofísica de Andalucía o de tus trabajos, que también van a ser muy interesantes. Así que, pero bueno. Nos puedes contar lo que quieras, pero efectivamente, Aureliano, ella está hablando de que va a crear, se va a encargarse sí y tal, pero nosotros de momento no hemos apuntado diciéndote a ti, pero si cualquier agrupación, si cualquier persona que nos escucha se quiere apuntar, ¿tenemos ya algo en donde pueden llamaros o algo? O si no, dentro de una semana, un mes, lo decimos aquí en Un Punto Azul, ¿dónde es? Pero si hay algún sitio ya donde apuntarse. Bueno, yo os puedo dejar mi correo electrónico y mi número de teléfono y ahí podéis mandarme los mensajes y bueno, me pasáis el número de teléfono, el del speaker y el correo electrónico del speaker y a partir de ahí nos ponemos en contacto y lo hacemos, charlamos y bueno. Muy bien. Realmente habíamos creado también una página en Facebook así en los inicios para ir agrupando a toda la gente. Que era de costa a costa, lucha por tu cielo, que ahora está un poquito así dejada de mano, pero bueno, que si a alguien le es más fácil intentar contactar por ahí, pues también es una opción. O sea, ya existe la página de costa a costa, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? a falta de que se defina todavía el eslogan. Vale, vale. Pero bueno, tenemos ahí. ¿Y la fecha? ¿Tenemos fecha? Es un dato importante, sí. Lo más importante. Porque si no estamos aquí hasta el verano que viene, tenemos que saber la fecha, claro. ¿Cuál es, Leticia? Bueno. ¿O Aureliano? Leticia, Leticia habla, que la Leticia está muy callada. No, bueno, se ha propuesto que sea el 5 de junio coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, porque es un problema ambiental. Muy bien. Pues estábamos intentando, hemos barajado un montón, vamos, nos hemos estado moviendo ahí en un montón de fechas, ¿no? Empezamos con final de marzo, haciéndolo coincidir con el apagón del planeta que organiza la ONG WWF. Hemos encontrado algunas reticencias de algunas personas que podrían participar en el proyecto, que son expertos en la materia. Nos hicieron ver una parte que es verdad que nosotros compartimos con ellos, ¿no? Que un poco que a lo mejor ese día es un greenwash, ¿no? De venga, apagamos las luces aquí en una hora y ya con eso lo hemos hecho todo, ¿no? Entonces analizamos y vimos bien cómo desvincularnos, ¿no? Y desde la unidad de cultura científica del instituto, porque aunque no esté aquí Emilio García, que es el jefe de cultura científica en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y está también trabajando en este proyecto de primera mano, pues como está muy acostumbrado ya al tema más de mover los temas más a nivel mediático, etcétera, pues se le ocurrió decir, oye, muchas veces, y esto todos los que estamos aquí lo sabemos y todas las que estamos aquí, muchas veces hablamos de la luz artificial y nadie la considera un agente contaminante, o hablamos de contaminación lumínica y no está en ese conjunto mental que la sociedad tiene de lo que es un problema ambiental, ¿no? Y dijo, oye, pues mira, el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, que no tiene tanta reticencia porque no es una iniciativa privada ni nada, sino un día marcado a nivel de la Unión Europea. Y qué mejor día que hablar en el Día Mundial del Medio Ambiente de un problema ambiental que nadie concibe como un problema ambiental, ¿no? Y él nos lo planteó como diciendo, podemos tener mucho más fuerza porque encaja muy bien el mensaje con ese día, ¿no? Y a mí me parece que una fecha día, interesante, pues, vamos, por ese pues, tema que estás comentando. ¿Qué os parece? O sea. Porque, bueno, también vosotros dais vuestra opinión, porque como estábamos ahí, nosotros entre nosotros también, un poco como barajando y tal, pues vuestra opinión también es interesante. A mí me parece fantástico esa fecha, porque, bueno, nosotros siempre hemos llamado, ya lo sabéis, la amenaza fantasma, sí. porque todo el mundo la ha ignorado. Y de hecho, bueno, esta misma mañana tuve una reunión en la Universidad de Cádiz, en la UCA, no voy a decir el pecador, pero una persona que estaba trabajando con algo muy sensible y en realidad no se había planteado que esto era un factor muy determinante. Y después hablando y conectando cosas, dice, pues puede ser que esto sea el causante de que estos bichitos estén desapareciendo, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Parece que está totalmente ignorada. Estamos tan metidos en estos últimos 100 o 100 y pico de años en este crecimiento exponencial de la luz, que forma parte ya integral de nuestras vidas, nos estamos olvidando del ciclo circadiano en todo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien que hacerlo relacionar esto con un Día del Medio Ambiente, porque a veces una vez por todas se considera esto un factor tan contaminante, a lo mejor no lo es tanto, sí. Pero bueno, al nivel que puede ser el ruido, ¿eh? Sí. Bueno, hace poco, Javier, tú estabas fuera, pero Heike May, que es monitora Starlight y también contigo, colabora en muchas salas de estas, estuvimos en el zoológico y que lo organizaba la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Y bueno, y nosotros participamos también grabando la charla y nos habló de Alan, ¿no? Del impacto efectivamente de la luz artificial nocturna sobre la biodiversidad. Entonces, yo creo que lo que estáis proponiendo está muy bien porque parece, si no, que lo estamos haciendo desde el punto de vista de la astronomía, de la astrofísica, los cielos oscuros, solo con un interés astronómico o un interés personal de uno friki o tal, y en cambio metiendo, digamos, todo el elenco de la biodiversidad, de, bueno, asociaciones que no tienen por qué ser astronómicas, sino de la naturaleza, pues podían también colaborar en este proyecto. Yo creo que, a ver, ya vosotros sabéis la dimensión del proyecto, ¿no? Pero yo creo que poner una primera piedra, y quién sabe si en un futuro esto se convierte en una rutina que se puede hacer todos los años, e ir involucrando a estos colectivos, claro, no se puede pensar a lo grande, ¿no?, del primer día, si no, se muere de éxito. Pero para hacia ahí vamos a la idea. ¿No? Pero claro, a ver, yo que soy astrónomo, cuando hablo de la contaminación lumínica, lo que a mí no hablo de las estrellas. Al final siempre acabo diciendo que si viéramos más las estrellas necesitaríamos menos psicólogos. Y lo siento si hay algún psicólogo en la sala, pero es verdad, ¿no? Porque seríamos todos un poquito más felices. Pero el mayor problema de la contaminación lumínica ahora es un problema medioambiental, no de ver estrellas. Y es muy difícil ir a las ciudades con el mensaje de que apaguen las luces porque queremos ver las estrellas. Porque va a ser una lucha muy larga y muy tediosa y muy complicada. Nos podemos ir... yo siempre hablo también de la contaminación lumínica como la protección de los espacios naturales, más fácil. Vamos sí. a empezar a proteger los espacios naturales y luego ya iremos a las ciudades. Eso va a sí. ser un camino largo, arduo y tedioso, ¿no? Es que, Javier, la idea del proyecto no es solo que se quede en este año. Porque si se queda este año, vale. tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Hacer una conferencia este año, ya está, no. Genial. La idea es que pueda perdurar el tiempo y se pueda hacer cada año y cuanto más veces se haga y más años se haga, es una forma de sensibilizar más a la población. Genial. Que no podemos ver las estrellas, sí, es cierto, pero tampoco es el más mal de todos los males. Eso es. Es más, problema ambiental, como tú bien dices, más que no podemos ver las estrellas. Bueno, a los que nos gustan ver las estrellas también nos molesta, ¿no? Claro, efectivamente. Yo el primero que lo veo desde el punto de vista astronómico y que de ahí surgió toda nuestra lucha. Pero al final tú te vas a un político y le dices que no puede ver las estrellas y te dice, otro friki, venga, vamos. Se ríe. Así, ¿no? Ahora, se están muriendo los bichitos, se están muriendo, dejaremos de comer boquerones, no vamos a poder comer. Oye, eso ya le preocupa más a la gente, ¿no? El tema de tal y cual, pero en fin. Al hilo de todo esto, aprovecho, meto aquí un paréntesis, una cuña, no es publicidad, pero por ejemplo, con todo esto de la concienciación, en abril empiezo un módulo de microcrédito que me la ha propuesto la Universidad de Cádiz, me parece muy interesante, sobre la contaminación lumínica, impacto medioambiental, ¿no? Bueno, yo creo que estas cositas son al final también muy interesantes porque vamos poniendo semillas en todo esto, ¿no? Nunca se había dado en una universidad un módulo para licenciado. Entonces, bueno, pareció una idea genial y mira, y eso nos va a servir también para poner una pequeña semillita, ¿no? El tema de organizar eventos de este tipo y sobre todo llevarlo a la divulgación, esa forma parte de nuestra labor y ahí nos tendremos que poner el disfraz y seguir haciéndolo, evidentemente, ¿no? Muy bien, enhorabuena, Javier. Ha costado, pero al final va a ser. Igual es un fracaso y no va ni Dios, pero bueno, hay que poner semillas de esto. Seguro que sí. Y nos copiaremos en la Universidad de Granada de tu éxito. Bien. Si es que ojalá, ¿no? O sea, ocurra así, ¿no? Muy bien. A mí me gustaría hacer un comentario porque he caído un poco al escuchar a Javier, que esto es otro debate. Un poco como lo que estoy escuchando, creo que reafirma nuestra opción de lo del 5 de junio, porque además, al escucharte, que no había hecho yo mucho esa reflexión, y es cierto que asociamos todo el rato, incluso a lo mejor podíamos pensar, ¿no?, dos cosas. Uno, lo que has comentado de que hay que medir bien hasta dónde llegamos con este primer evento, porque es un primer evento y no podemos morir tampoco de éxito, porque a lo mejor no tenemos la capacidad de dar alcance y de responder a todas las demandas y podemos morir de éxito. Entonces, como es un proyecto que nace con una intención de continuidad, pues vamos a intentar, a lo mejor no alcanzamos tanto y hay muchísima gente que le gustaría incorporarse y colaborar, pero hay que acotar en algún momento porque hay que tener capacidad de control y de dar soporte a todo. No puede dar la imagen de ser un evento absolutamente desorganizado. Claro, y si hay mucha gente, al final parecerá un guirigay y esa imagen será muy, muy potente, claro. ¿No? Para repetirlo. Eso luego, hay, ¿no?, que hay que cuidarlo mucho. Entonces, a lo mejor, en vez dentro de 4 años. Pues hay 50 charlas simultáneas, pero en un primer evento no podemos ir a que nuestro objetivo sea 50 y dejar ahí que todo el mundo entre, y a lo mejor hay que irse a un evento donde haya 15 charlas simultáneas o 10 charlas simultáneas. Entonces, eso lo estamos también nosotros a nivel organizativo también lo tenemos en cuenta y lo queremos definir, y también veo que compartí un poco este planteamiento, ¿no? Y por otro lado, lo que has comentado creo que es importante, y que es una reflexión que a mí me ha surgido ahora y se me ha encendido como una luz, porque es cierto que siempre que se habla de contaminación lumínica hay telescopios en la calle o hay una actividad de observación astronómica, y es cierto que desde el ámbito de la astronomía surge y empiezan las voces de llamar la atención sobre que había un problema ambiental y que los observatorios estaban dejando de poder desarrollar su actividad científica. Pero ojo, como tú has comentado, quizá el mensaje no cale tanto a nivel social, porque siempre que se habla de contaminación lumínica se asocia a un telescopio y a un grupo de gente que le gusta mirar las estrellas. Entonces, quizá tenemos que empezar a desvincular un poco los eventos o las iniciativas donde queramos trasladar ese mensaje de conciencia a la sociedad en general, como un impacto medioambiental y como un problema ambiental global, desvincularlo de que siempre que se habla de contaminación lumínica sea, pues, en el seno de una actividad de observación astronómica. Que es cierto, impacto de la actividad de este problema ambiental, todos lo sabemos, es que no se pueden ver las estrellas, pero creo que sí, ahí es que es una reflexión que os lanzo aquí en voz alta, porque es que acabo estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos, de profundizar y digo, ay, madre mía, verdad, y es que siempre que se habla de contaminación lumínica es observatorio astronómico, hay telescopios o se hace una actividad después o hay, y hay que ampliar ese mensaje. Y no totalmente. Limitarlo solo a los... Yo me estoy olvidando muchas veces cuando salgo de alguna reunión o de algún evento de este tipo, casi que me quito el disfraz de mago con la varita y las estrellitas, ¿no? Y me quito el disfraz de astrofísico, de astrónomo, ¿no? Porque llega muchísimo más. Y de hecho, recuerdo que en el último congreso que estuve en Viena, que me pareció muy interesante, había un equipo de dos médicos que estaban haciendo ya estudios del impacto de la contaminación lumínica en aquellas personas que tienen continuamente turnos de noche, ¿no? Ya han publicado un paper por ahí, que si estáis interesados, quien esté interesado, lo puede enviar, ¿vale? Y que ya es muy interesante. Entonces, ese tema sí que es sensible. Si contamos eso a la gente y hay estudios sobre eso, ya el tema de la contaminación lumínica está yendo más allá. Y no, simplemente del friki que se pone con un telescopio y que lo normal es que no esté en la ciudad, vete al monte, que es una zona oscura, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir por ahí y que en el tema de la contaminación lumínica, si realmente se quiere conseguir algo, yo creo que hay que ir por el tema medioambiental. Bichitos, murciélagos, tortugas, pájaros sobre todo, aves, insectos sobre todo. Y, por supuesto, si ya empiezan a ver, que yo hasta ahora no tocaba mucho el tema porque era bastante comedido y porque no había nada, pero ya hay gente que está trabajando en el tema de la salud, de cómo está afectando la salud, y está relacionado con el desarrollo de diabetes. Todo eso que decís, que yo estoy de acuerdo, Javier, es un tema puntual que podamos dar una charla, o miles de charlas, o cientos de charlas al año. Entonces, no debemos de olvidar lo de los telescopios, aunque parezca que es solo para nosotros, pero si nosotros todos los meses estamos en la Plaza del Arenal y enseñamos fotografías de nuestro calendario, de las galaxias, de las estrellas, de lo que sea, y que no se pueden ver, es un pasito continuo para concienciar a otro tipo de gente. Lo que tú estás diciendo está muy bien, y yo creo que efectivamente hay que hacerlo todo en conjunto. No sé si uno resta y el otro suma, que es lo que parece que pudiera ser, pero yo creo que los dos suman, ¿no? ¿O no? Yo estoy más de acuerdo con ella. Y a nosotros, los astrónomos aficionados hablando de contaminación lumínica, siempre te van a tildar, ya están los frikis hechos con la tabarra. Bueno, pero hay mucha gente que viene, pero eso te lo dicen los que no, quiero decir, las instituciones o lo que sea. Pero va a decir el 90% de las personas que no están interesadas en la astronomía. El que se interesa un poquito te va a dar razón. Por eso yo creo que es más acertado el ataque, pues, bien por vía medioambiental o incluso vía. Pero si es que eso no está roto, eso no hay que no hacerlo. Es que eso, todo lo que estáis hablando de hacerlo vía medioambiental, ¿dónde lo haces? te vas a poner a enseñar pájaros muertos porque no comen, o nada más que puede ser a base de charla. No hay una actividad presencial de la gente voluntaria en la Plaza del Arenal. 700 personas que bajan para ver un telescopio para ver la luna nada más. Yo creo que no es excluyente. Yo creo que el kit es buscar la conexión, ¿vale? Eso es la conexión, correcto. El kit es buscar la conexión. Evidentemente la actividad astronómica pues es lo más fácil de realizar, lo más cercano y donde realmente la gente mira para arriba y ve la contaminación. Eso es. Es la forma palpable de verlo. Eso estoy de acuerdo contigo, Agustín. Pero simplemente hay que buscar la conexión, ¿vale? Pero yo creo que con lo que dice Alicia también, que no pongamos únicamente el foco en el tema astronómico. Los huevos, ¿no?, en un único canal. Claro, sino que hay otros muchos más problemas derivados de la contaminación lumínica y que la gente le hace removerse un poquito más en la silla. Pero luego, evidentemente, la forma de verlo, pues te vas con un telescopio y miras para arriba y dices, ¿veis la capa de luz que tenemos, la burbuja que tenemos en la ciudad? Pues esto te está impidiendo ver las estrellas, ¿no? En fin. Bueno, lo que tiene que poner. Dime, Alicia, perdón. No, simplemente que alguien que está hablando, que no identifico ahora mismo quién era, pero sí es cierto que la sensibilidad que tiene que tener el grupo de población que va a ver telescopios. Que de la existencia de este problema ambiental a través de la observación o de la limitación que hay en la observación astronómica no es una sensibilidad, no es la sensibilidad de la población en general, es una sensibilidad que tienen grupos reducidos de la sociedad. Entonces, yo creo que aquí de lo que se trata es de intentar poco a poco alcanzar el mayor número de personas posible. Y cuando yo me he planteado escribir algo o intentar llegar con el mensaje a la gente, cuando hablaba con personas que llevan trabajando en esto mucho tiempo, y no solo en este problema ambiental, sino en otro, siempre me decían, y es cierto, la gente tú les cuentas una historia y le hablas del medio ambiente, del ecosistema, el equilibrio, muy bien. Háblale de que el que ellos coman depende de que un ecosistema esté en equilibrio, y que ese ecosistema esté en equilibrio depende de que no haya una intrusión de luz artificial que desplace a X especies, porque eso hace que no le llegue X alimento o que ese alimento disminuya, y la gente hace así, y yo lo compruebo cuando doy las charlas o cuando hablas de la salud. O sea, todo lo que te afecte al ser humano de forma directa, contárselo hace que hagan así. ¿Cómo? Mientras la está hablando, porque yo hablo mucho del cielo estrellado como un recurso de patrimonio histórico y hago una comparación con la Alhambra. Digo, si la Alhambra dejáramos de verla algún día, saldríamos toda la calle con antorchas y carteles a decir quién está tapando la Alhambra, que nos da de comer, nos trae turismo, economía a la ciudad. Pues con el cielo lo mismo. Y yo se lo cuento y la gente lo escucha, lo entiende, pero cuando ya le dices, hay unos estudios del Instituto de Salud de Carlos III de Barcelona que están relacionando la incidencia de este tipo de cáncer con la sobreiluminación. Y entonces ya como que el interés se dispara. Entonces, bueno, hay que buscar, es un trabajo, ¿no? Es una línea de investigación, es decir, qué formato y qué mensajes son los que tenemos que lanzarle a la sociedad para que llegue, ¿no? O se conciencie sobre la existencia de este problema. Muy bien. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más. Voy a compartir el cartel que tenemos. Lo que sí es cierto, Agustín, es que las agrupaciones astronómicas están muy, muy motivadas. Muy motivadas, no solo con el proyecto, ¿no? Sino están muy concienciados con el tema de la contaminación lumínica, ¿no? Entonces, yo creo que el que vosotros podéis entrar y hacer unas conferencias sobre contaminación lumínica, creo que es importante. O sea, sí que Alicia lleva razón. Hay que entrar un poco también por el tema de la salud. Sí, claro que es cierto. Pero también hay que pensar que para poder atraer a más gente, vosotros sois más también. No sé si me explico. Atraéis a más gente, tenéis más capacidad de poder. Sí. El tema de ver estrellas o ver el cielo tiene más gancho, eso sí es verdad. Correcto, a eso me refiero. Sí, el tema del turismo astronómico también, que es otro punto. Otro punto que no es solo para friki, que es economía para ciertas poblaciones que además les cuesta trabajo salir a flote, ayuntamientos pequeños. que viven muchas veces de alojamientos rurales, que si tú les pones mucha luz, pues ya una parte del turismo astronómico que está en auge lo puede perder. O sea, por ahí también podemos atacar por el tema de la economía, no solo medicina, biodiversidad, es lo que yo también aportaría, ¿no? Sí, totalmente. Conectando con eso... Perdón. Estoy compartiendo el cartel, no sé si lo... Sí, lo vemos. Vale. Sí, se está viendo perfectamente. Continúa, que te he cortado. No, digo que conectando un poco con el tema de astroturismo, etcétera, nosotros justo este verano nos escapamos a la zona de Cáceres, al pantano de Cíjara, porque habíamos visto en el Light Pollution Map que era un cielo espectacular, súper oscuro, y cuando llegamos nos encontramos esta primera imagen que veis arriba a la derecha. Y era imposible mirar hacia ahí sin que te dolieran los ojos. Pues de la provincia, ahí te puedo hablar de Extremadura, pregúntame lo que quiera, puedo hacer un trivia porque casi he vivido 2 años allí. De esa en plena zona de Berrea. Sí, pues de los lugares más oscuros, pero sí es verdad que... ¿Cuándo fue? ¿En verano? ¿Cuándo fuiste? Sí. Claro, en verano ya hemos tenido bastantes discusiones y problemas, porque no sé qué pasa, que a los municipios le dan por iluminarlo todo. Hay mucho castillo, mucho edificio y lo ilumina. Pero en invierno te puedo decir que nosotros tenemos fotómetros allí instalados, ¿vale? Y están midiendo continuamente magnitudes equivalentes del 21,4 y 21,5 de forma puntual, que son las mismas de oscuridad que tenemos en el observatorio del Teide, ¿eh? Que es una barbaridad, ¿no? Sin embargo, en verano no sé qué les pasa, que deben volverse locos y empiezan a darle a los... Eran 4 casas y parecía una macro ciudad aquello, horroroso. Pero yo te puedo decir que eso en Extremadura es denunciable y me alegra ver esta foto que no la había visto, porque esas luces no se volverán a encender. Para los que nos escucháis y no estáis viendo la presentación, es un lugar con unas pedazos de luces impresionantes y resulta que es la reserva regional de Cíjara, ¿no? En Cáceres. No, eso pertenece... Cuidado, ojo, que eso pertenece a la reserva de la biosfera de la Siberia. Sí. Es decir, que eso se puede denunciar perfectamente. Con esa foto, porque se le deberían caer el pelo a más de uno. Pone que no lo veo bien. Sí, porque sí. le pueden retirar la certificación de reserva de la biosfera. Bueno, además, nosotros estábamos allí, se escuchaba... Claro. A los ciervos por allí con la berrea, sí, todo, no, y estos animales y además, tienen que estar desorientados. Ellos ¿no? han instalado, nosotros hemos instalado allí 34 fotómetros que llevan funcionando 2 años y que esos datos los podéis consultar, ¿vale? Están en internet, porque se quieren certificar como reserva Starlight. Con eso, evidentemente, no le pueden dar la certificación ni de coña, ¿vale? Bueno, pues me alegra que haya debate, que contéis tantísimas cosas. No sé si queréis terminar con alguna otra. Por supuesto, venir cuando queráis a contarnos cómo sigue el proyecto. De aquí a junio, pues tendremos seguro que muchas oportunidades de hablar del tema, de volver a discutir si podemos, o de charlar un poco de qué método es mejor una vez que nos lo ofrezca Alicia, pues cuáles van a ser las propuestas del SECCI y, cómo podemos ayudar y participar tanto las agrupaciones como todos los que nos escuchan. Si os parece, os emplazo a que vengáis cuando queráis, cuando veáis que hay una oportunidad de más información, ¿no? Muy bien, encantado. Pues ahí, perfecto. Pues a mí me parece una iniciativa maravillosa. Yo creo que todo lo que tenga repercusión de cara a la opinión pública, que ya hay que empezar a contarle todo esto, a mí me parece fantástico y creo que puede ser el principio de algo muy bonito, ¿no? En el tiempo, ¿no? Es que además, Agustín, piensa una cosa. A la gente le dices lo que le preguntas, ¿qué es la contaminación lumínica? Y mucha gente no sabe realmente qué es la contaminación lumínica. Pero Aurelio, Aureliano, no solo hablamos de gente de la calle, te estoy hablando de profesionales, que trabajan en parques naturales. Yo he hablado con directores de parques nacionales y no tenían ni idea de que eso era una amenaza o un problema. No lo saben. Entonces, yo creo que hay que empezar ya a contar esto a todo el mundo. Bueno, como diría Alicia, es la última de la clase, ¿no, Alicia? La nueva de la clase. La nueva de la clase. Bueno, pues lo dicho, cuando queráis podéis volver. Encantado, Aureliano, Leticia y Alicia, que estéis con nosotros. Ya tal más tenemos vuestro contacto para otra ocasión. Nos quedan unos minutitos, pero ya, Jesús, a lo mejor la... bueno, lo que es la viñeta la vas a poner, porque eso hay que poner cada vez que venga, tienes que poner la viñeta. La viñeta, pero a lo mejor la sección, depende de si quieres hacerla, también nos da un poquito de tiempo, pero si no, la dejamos más tranquilo para la semana que viene. La reliquia, vamos a irme demasiado apretado. Yo creo que merece que vayamos con más relax. Más relax. Pero bueno, si quieres poner la viñeta y así pueden disfrutar. Sí, no, la viñeta es un minuto, además. No es un libro, es una imagen casi. No solo eso, sino que has estado ya presentando el libro, ¿no? Que volvemos a repetir. Sí, el libro lo tenemos en Granada ya, en la librería El Tiempo Perdido. Está para comprar esta Navidad, pues algunos se han vendido y tal. Y bueno, lo tenéis pues allí en la librería. Y bueno, ahí está, ahí más de 150 viñetas de las que estos últimos 3 años y las que viste ahí en el Congreso, pues, y muchos de vosotros tenéis también que he ido dibujando, ¿no? Pero título, todas estas son no nuevas, estas no son del libro. Ah, estas no, oh, qué bien, estas son... Las que vas a presentar a partir de ahora son completamente nuevas, digamos. Bueno, sí, di el libro también hecho, y dónde se puede comprar, Jesús. El nombre, di el título, claro. El libro es Memoria gráfica de un astrónomo incógnito, viñetas astronómicas de Jesús Carmona. No pude deshacerme de ese título tan largo, así que tenéis que aprenderlo. Memoria gráfica de un astrónomo incógnito. Pues voy a compartir la pantalla, si os parece. Hombre, claro. Y así. Vamos a ver. Pero completo toda la presentación. Pon la pantalla completa. A ver, bueno, ahora lo veréis en blanco. Ahora está en blanco, Jesús. Sí. Pues contaremos la viñeta, pero para los que nos seguís en YouTube o en Twitch, pues vais a poder ver una viñeta de Jesús Carmona, que bueno, nos hemos reído con su libro, todos los que no lo compramos allí en el Congreso. Un montón, hemos disfrutado un montón con él. Hemos disfrutado muchísimo, ¿verdad, José Luis? Y además nos lo dedicó. Pero claro, bueno. Sí. Si estoy ahí cerca, siempre tengo la voluntad de dedicarlo, si la persona quiere. Yo ahora mismo Ahora, vale. Sí. Perfecto. Ya. Lo vais viendo, ¿no? Sí, bueno, como siempre empiezo con la viñeta del astrónomo incógnito y en este caso, pues bueno, ahí me tenéis dibujando y lo que os digo es, dice, y yo que me he perdido la última observación por terminar a tiempo la viñeta, pues vamos con la viñeta. Repito sección como la última vez, porque es un filón esto, el de mis temores con el eclipse, en el que esta vez vamos a ver, pues mi temor de mirar cuando no debo, ¿no? Mirando un eclipse... tendríamos a nuestro compañero rebuscando en su material y diciéndonos, dice, oye, ¿no decías que no encontrabas las gafas de eclipse? Creo que son estas. Y pues el otro personaje nos dice, sí, gracias, ya decía yo que me faltaba algo, estaba mirando el eclipse, pues, como digo abajo, atención, jamás bajo ningún concepto se debe mirar al sol directamente sin la debida protección. Pues, así de sencillo es la viñeta de esta semana. Tenías que haber venido la semana pasada que estuvo aquí David Galadí contándonos el trío de eclipses y lo hubiésemos puesto, pero bueno, no está mal esta semana también. Pues vendrán más. La siguiente creo que repito todavía con mis temores del eclipse. Tengo como una tercera, ¿no? De temores. ¿Tantos temores tiene? Mucho. Mira, después del último congreso, yo lo que tengo es temores, ansiedad, no duermo por la noche pensando en lo que va a ser 2026, 2027 y 2028. ¿Eh? Ya voy tarde para todos los eclipses, para todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que reservar, todo lo que hay que preparar. Ya me da miedo el de marzo, o sea que imagínate. O sea, tienes que buscar para el del 26, porque para el 27, como es en Jerez, cualquiera de nosotros que vengas a nuestra casa ya tienes eclipse. Listo. Tomo la palabra, ¿eh? Mira que tengo familia por allí, pero os tengo de reserva a cada uno de vosotros. Si te vas un poquito más para abajo, para más al sur, para más Tarifa, dura un poquito más, pero aquí se va bien, desde el patio de nuestra casa. Ya estuve, estuve siguiendo la charla con David. Claro, el eclipse viene a nuestra casa. Estuve siguiendo la charla con David, fue totalmente... ilustrativa. Sí. Muy bien, la de la semana pasada. Bueno, por Vigo, el del 2026, porque los otros no pasan, creo, ¿no? No me acuerdo si el 2026 también pasa. ¿Estáis preparando ya para el eclipse o no? ¿En Vigo, en Barcelona? Nos moveremos. Bueno, nos hay que moverse, porque vamos, los cientos de miles de personas que van a venir a España a ver todo esto, como no te hayamos movido antes. Y aquí nos aseguramos que haya buen tiempo. O sea que... Esto, claro, esto es un problema de protección civil casi, porque de tráfico, vamos, va a ser horrible. Bueno, en la zona de Galicia tenéis el horizonte, el primer sitio bueno, porque es más tiempo que Coruña, ya sí. Es más tiempo y está, sí. Y además tienes aquí el mar. En Granada, y sobre todo que está más alto, empieza un poquito antes, está más alto. Claro. Cuanto más al este está muy bajito, no, y ya por ejemplo en Mallorca lo van a ver. El único problema del norte será la meteorología. Vamos, eso va a ser la incógnita hasta el último minuto. Eso es. En agosto también, ¿no? En agosto un día sí, otro día también. Son dos, los dos primeros en agosto y el último en enero. Por aquí por Granada ya con la SAC nos estamos moviendo, avisando a Diputación y al Ayuntamiento de Granada de todos los problemas que puede haber de movimiento de personas, de todos los problemas que puede ocasionar a nivel civil. O sea, nada de... Bueno, y también, bueno, los sanitarios, ¿no? Los de problemas de gente que mire y demás. Con el Ayuntamiento de Jerez también hemos hecho el primer soltada de información, como diciendo, os viene una buena, ¿eh? O sea, que prepararos. Bien. Ahí tenéis para el 27 un problema más grande todavía. Claro. Sí. Claro, bueno, sí. Y supongo que en el Instituto de Astrofísica de Andalucía ya también tendréis preparado todo. Bueno, ya está sonando la música de fondo. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom, o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.